Bienvenidos a Puente Alto. Por Radio Puente Alto 107.5 damos su comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera. Por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola, buenas noches. Ya bienvenido a este programa número 12 ya de Tejiendo Sur. Buenas noches a la provincia cordillera, Puente Alto. Hoy me encuentro solita, así que le envío saludos a la Vale, que está ahí media complicada con sus labores de madre, y a la Linda, que aún se encuentra en Europa, así que la estamos esperando a la Linda. Y a la Vale, muchos saludos, muchos cariños. Y aquí estamos sacando la cara, pues. Hoy estoy con un gran invitado. Lo habíamos tenido tras bambalinas hace unos programas atrás, acompañando a su hija. Y hoy está acá el protagonista de nuestro Tejiendo Sur. Y él es Julio Oliva, periodista y fotógrafo de oficio, librero itinerante, miembro de la Comisión FUNA y activista por los derechos humanos. ¿Cómo está, Julio? Bien, aquí andamos. Buenas noches, con harto frío. Sí, harto frío. Ya, pues primero vamos a ir a la primera parte del programa para después ya ir de lleno a la conversación con Julio, donde hoy día vamos a hablar de... se asoma. Hoy día vamos a hablar de Fuerzas Armadas y Derechos Humanos. Así que es un tema muy interesante, porque hemos visto que han pasado muchas noticias con respecto a las Fuerzas Armadas. Saludos a la Vale, se está agrupando aquí. Ya, vamos a ir a la primera noticia. Vamos a comentar, porque como llegó la Vale, es importante que hablemos de este tema igual, ¿ya? La primera noticia que vamos a hablar va a ser, creo que podríamos verlo como un avance, quizá, algo positivo. Se acaba de salir a la luz que Alto Maipo está teniendo un grande financiamiento, ya los bancos ya no quieren poner más lucas al proyecto. Entonces eso es algo positivo igual, que podemos agregar que está como en el veremos el futuro de Alto Maipo. Positivo para la población, sí, obviamente, de la provincia, y bueno, y para todas las personas en realidad. Me sumo, muy buenas noches, disculpen la tardanza, saludo al caballero del colectivo que nos sintonizó cuando me bajé, se tiraron la cortina, así que gracias por venir rápido, que venía así ya. Pero ya estamos acá y claro, Mari, como dices tú, es positivo el tema, o sea, viéndolo desde el punto de vista para nosotros, para la ciudadanía y para todos los problemas que trae este proyecto, que lo vimos aquí con la vocera de No Alto Maipo, tanto de salud como medioambientales, entre otras cosas, o sea, es sumamente positivo. Sí, igual hay que tener ojo, recién es una noticia que nos alegra de por sí mucho, pero las lucas en este país sobran y esperemos que no llegue algún otro poderoso a poner ahí las lucas, esperemos que no sea así. Otra noticia, Vale, que quiero comentar en el tema socioambiental para después irnos de lleno a la lactancia, a lo maternal. La noticia de socioambiental tiene que ver con la comuna de Tiltil. El Comité de Ministros para la Sustentabilidad, compuesto por los titulares del Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Minería y Economía, aprobó el martes 25 de julio la instalación de un nuevo vertedero sanitario en la comuna de Tiltil. Este proyecto se llama SIGRI, Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, de la empresa Ciclo S.A. Pese a que la comuna ya tiene más de 30 iniciativas contaminantes, la enorme oposición de toda la comunidad e incluso de autoridades como el alcalde y concejales pretenden desconocer que este proyecto, que como la célula individual, cumple con la normativa vigente. Viene a integrarse a una zona que ya presenta conflictos ambientales importantes, ya son 30 zonas contaminadas en toda la comuna, y con los cuales puede interaccionar afectando la salud de la población, y se han demostrado por el colegio médico altas concentraciones de arsénico, plomo en el agua del estero de Tiltil y el agua del embalse agrícola de Rungwe. Y todavía se encuentran algunos elementos tóxicos en la zona. Esto cobra aún más importancia si se considera que la comuna de Quilquil ya presenta escasez del recurso hídrico. Yo le envío mucho aguante a los vecinos, a las vecinas de Quilquil, que han llevado por mucho tiempo esta demanda colectiva, que no ha tenido mucho fruto. O sea, vimos que ahora sí el alcalde clausuró algunas empresas, pero no son las que realmente... sí afectan obviamente a la contaminación, pero no es la que se acaba de aprobar por la legislación chilena. Pucha, es lamentable porque vemos que la zona donde hay personas, donde viven familias, comunidades, tengan que pasar por esto. O sea, yo creo que este también es un problema social. Nosotros tenemos que también aprender a restaurar la basura, o sea, a tener un hábito de reciclaje. O sea, obviamente sí es un tema de un trámite empresarial y todo eso, pero nosotros también como sociedad tenemos que aportar mucho en esto, porque es fácil criticar, también es fácil opinar, pero la basura que llega ahí también es tuya, es mía, es de todo. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que pensar, tener más conciencia y tener un hábito de reciclaje. Así es, Mari, concuerdo completamente contigo. Bueno, cada vez más tenemos más problemas de acumulación de basura. Los vertederos ya no dan abasto también. Cuando hubo el incendio del vertedero acá en Santiago, ¿se acuerdan? El problema que trajo, o sea, la cantidad de personas que tuvieron que salir de la región porque obviamente el aire no daba para más. Acumulamos demasiada basura, no reciclamos. Hay muy poca conciencia de eso, que también lo hemos hablado acá. Un niño de 10 años que nos dio cátedra de reciclaje de vidrio, de latas, ¿Y qué estamos haciendo los adultos? ¿Qué estamos enseñándoles también a los niños? Y generar esa conciencia de reciclar y para no después, en un tiempo más, vamos a vivir con la basura al lado, como los países que son mucho más desarrollados. O sea, la basura ya no tienen dónde meterla en algunos lugares. Así que eso, mucha conciencia a reciclar también. Y harto aguante también a la gente de Titi. Así es. Bueno, y otra noticia, como la adelantamos, esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Del 1 al 8 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia, destinada a fomentar, obviamente, el amamantamiento, que las mujeres amamanten a sus hijos y a que este sea de manera mucho más natural. Es la mejor forma de proporcionar alimento a los bebés, a nuestros hijos, ¿cierto? La OMS recomienda que las mujeres amamanten hasta los 2 años aproximadamente a sus hijos. Algunas toman la decisión de más tiempo, otras de menor tiempo, depende de cada una. No solamente la lactancia tiene beneficios para de nutrientes, sino que también mayor desarrollo cognitivo de los niños, fomenta el apego, hay un mayor desarrollo intelectual de los niños que son amamantados por más tiempo, también disminuye la obesidad. Entonces tiene un montón de propiedades, de beneficios que las mujeres opten por amamantar, ¿cierto? Y obviamente de la mano, teniendo un buen parto, teniendo una buena cesárea, mucho más respetada, por supuesto van a tener una mejor leche para sus hijos. Así que todas las mamitas, motivarse a amamantar y a disfrutar también de lo que es la lactancia. Igual comentar que no todas también gozan de eso, porque la desigualdad en Chile es muy grande. Exactamente. Sobre todo en el ámbito laboral, donde no se les permite a la mamá tener ese apego, o a los mismos padres tampoco se les permite acompañar el proceso. Entonces, por un lado, tiene grandes beneficios obviamente para el vínculo de la madre con el hijo o la hija, pero por otro lado vemos la desigualdad gigante que hay, que unas pueden y otras no pueden. Sí, definitivamente. Exactamente. Sí. Oye, ¿nos vamos a una cancioncita? Sí, pues vamos al primer temita, para entrar en calor. Nos vamos al primer tema, El Derecho de Vivir, de Víctor Jara, junto a los Bloops. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a todos. más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Por Radio Puente Alto 107.5. Bueno, volvemos de este tremendo temita. Bueno, como mi compañera aquí, Mari, ya presentó a nuestro invitado, hoy estamos con Julio Oliva García, periodista y fotógrafo de oficio, librero itinerante, miembro de la Comisión FUNA y activista por los derechos humanos. Muy buenas noches, Julio, bienvenido. Muchas gracias por estar acá a esta hora del relajo ya. Que es tardecito y la gente seguro está ahí en casita tomándose un té, un mate, ¿por qué no un navegado? Pasando el frío. Pasando claro. El frío. Ahora vamos a ir a la segunda parte de ya del programa. Esto es ir de lleno ya a la conversación con Julio. Así es. Y vamos a partir preguntándote, Julio, ¿qué es la Comisión FUNA y cómo surge y qué es lo que hace? Bueno, la Comisión FUNA básicamente es una acción, más que las personas que la componen, es la acción de denunciar en sus casas o en su trabajo a los y las criminales, violadores de derechos humanos que siguen en la impunidad. Lamentablemente, después de terminar la dictadura, el primer presidente que estuvo dijo que la justicia se iba a hacer en la medida de lo posible. y en la medida de lo posible ha sido casi nada. O sea, los que están presos en Punta Peuco, a propósito de Tiltil, también tienen Punta Peuco allá. Basura, tienen mucha basura. En Punta Peuco hay muy pocos de los criminales, los que han sido condenados son muy pocos. Y existe esa impunidad. Entonces, la Comisión Funa, mira, nace... Al principio nos empezamos a juntar básicamente hijos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos o ex prisioneros políticos, cuando cayó preso Pinochet en Londres. Eso es octubre del 98. Y nos empezamos a juntar en las actividades que hacía la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos para hacer como un análisis de lo que estaba pasando. Que en ese minuto, solo porque cayó preso Pinochet, como que el tema de los derechos humanos se volvió a poner en el tapete. Y lamentablemente yo creo que ha sido por mucho tiempo así, el tema de las violaciones de los derechos humanos como que queda solo enclaustrado en los familiares. Claro. Como que, no sé, pues, como que a esa gente la mataron por ser familiar de alguien, y eso no es así. Entonces esa era una de las cosas que nosotros veíamos en ese minuto, o sea, decíamos aquí... a nuestros viejos no los mataron porque fueran familiares nuestros, o sea, en el caso mío mi papá, sino que porque eran dirigentes sociales, sindicales, políticos, porque estaban luchando, porque trataron de construir un país distinto con el gobierno de la Unidad Popular y después estaban luchando contra la dictadura. Entonces nosotros decíamos, es toda la sociedad, por lo tanto, la que debería estar exigiendo esa justicia. Y además porque las violaciones a los derechos humanos se cometen en este país no porque los milicos fueran malos, era para imponer justamente lo que estamos viviendo hoy día. El país de mierda que tenemos hoy día es eso, o sea, esas violaciones de derechos humanos se cometieron para poder robarle las pensiones a los viejos, para poder instalar basurales en cualquier parte, para hacernos mierda a la cordillera. O sea, podemos decir que seguimos en dictadura. Exactamente. O sea, hay muchísimas cosas que siguen demasiado iguales. De hecho, incluso en el tema de la represión misma, si bien ahora no hay tanto ejecutado político ni detenido desaparecido, sí hay detenidos desaparecidos, sí, José Buenante, sí hay ejecutados, digamos, trabajadores que están en huelga, que han sido asesinados en los dos gobiernos de Bachelet, por ejemplo. Hay la represión al pueblo mapuche. Claro. La represión a los estudiantes, a los movimientos sociales. Entonces hay muchas cosas que lamentablemente siguen, y una de esas es esa impunidad. O sea, nosotros también decimos que la impunidad de los criminales de ayer, de los violadores de derechos humanos, tiene mucho que ver con la impunidad de hoy día. O sea, la impunidad de los empresarios, por ejemplo, para comprarse a los políticos para que les hagan las leyes a su medida. El viernes 28 de julio pasado, distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Comisión FUNA, convocaron y participaron en Plaza Italia de la marcha La impunidad del pasado garantiza la injusticia de hoy, donde se solicitaba la salida del comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo, quien pidió considerar el contexto histórico en que integrantes de las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero también la manifestación buscaba expresar de forma general el rechazo a las policías del Estado chileno y sus distintos gobiernos con respecto a la sistemática violación de derechos humanos. Julio, cuéntanos qué implicancias tienen las declaraciones del comandante en jefe del ejército y qué efectos buscan producir las organizaciones de derechos humanos con la convocatoria de la marcha. Mire, bueno, primero, volviendo a lo mismo que decíamos, el actual comandante en jefe del ejército, el juramento a la bandera que se hace, dice que hay que tener en cuenta el contexto en que se cometen las violaciones de derechos humanos. Como queriendo disculpar, digamos, a los que participaron en esas cosas. Y claramente el contexto es de un golpe de Estado frente a un presidente, a un gobierno y a un pueblo que estaba luchando por sus derechos, que estaba construyendo sus derechos sociales, que estaba conquistando muchas cosas. Entonces, claro, hay un contexto, y es ese, o sea, es que las violaciones de los derechos humanos se vienen a cometer justamente para terminar con ese proceso, para cortar un proceso de democratización profunda que tenía Chile en ese minuto. Y esto, a propósito, cuando hablan, por ejemplo, del nunca más, ellos también han dicho nunca más, los milicos, pero es nunca más, que nunca más al pueblo de Chile se le ocurra tener un presidente como Allende. Ese es el nunca más de ellos, digamos, que nunca más el pueblo trate de tomar el poder. Y, no les conviene, no, pues, obviamente. O sea, y más ahora, además, que uno ve no solo que están en la impunidad a propósito de los crímenes, sino que están robando impunemente. O sea, sí. ya es el descaro, digamos. Se ve en Carabineros, se ve en la misma, en el ejército, cómo tienen plata hasta para irse a los casinos, digamos. Entonces, frente a eso también y a todo lo que se ha dado, incluso algunas leyes que están tratando de aprobar en el Parlamento, a propósito de poder darles libertad a los que ellos denominan los pobres viejitos que están ya enfermos y todo, claro, es que empieza a organizarse un grupo muy interesante de organizaciones de derechos humanos a juntarse. De hace mucho tiempo que no pasaba esto. Yo creo que esto es una cosa muy buena, porque finalmente esto que se volvió casi una rutina, era juntarse para organizar la marcha del 11 de septiembre. En cambio, ahora ya no. Aquí hay organizaciones, por ejemplo, de las casas de memoria, organizaciones como nosotros, como la FUNA, gente de hijos. Y también las agrupaciones que también llegaron, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares ejecutados políticos, pero ya con esta otra mirada también, con esta mirada justamente de que esa impunidad contra la que hemos luchado todo este tiempo, tiene que ver con la impunidad también de hoy día, y por lo tanto es necesario combatirla también desde los movimientos de derechos humanos. Julio, lo habías comentado recién. 457 miembros del ejército, 527 de la FACH y 66 de la Armada, en total 1050 ex uniformados que fueron recontratados en las distintas ramas de la Fuerza Armada. Algunos ganan 4 millones en un sueldo, que también se pueden sumar las jubilaciones por su carrera militar, que está por sobre los 2 millones de pesos. Para que se entienda bien, estamos hablando que la Fuerza Armada se jubila a los 28 años de servicio, que corresponde a los 45 años de edad. Y los oficiales reciben pensiones millonarias y además reciben un millonario sueldo porque la misma institución los recontrata. Julio, ¿cuál es la posición de ustedes como organizaciones de derechos humanos ante esta horrible situación? Sí, exactamente, es horrible. O sea, solo un pequeño dato. Los más de 30.000 torturados en Chile reciben una pensión de 180 lucas, menos en realidad, 170 y algo. Y sus torturadores están recibiendo pensiones de 2 millones, de 3 millones, hasta de 6 millones, salió una el otro día ahí en Televisión Nacional. Entonces uno dice, ¿en qué, por estrés post-traumático, en qué país? Claro, o sea, los pobres quedaron traumatizados, claro, por haber tenido que torturar gente, por haber matado personas amarradas, por haber violado mujeres con perros, con ratones, etcétera, digamos. O sea, sí, yo creo que hay que estar un poco fallados de la cabeza para hacer eso, pero me parece ridículo que estemos viviendo en un país así. Al revés. Totalmente al revés, totalmente al revés. De hecho, una de las cosas que debieran haber hecho los gobiernos civiles posteriores a la dictadura era justamente a los que ya salían condenados, quitarles los grados militares. Hoy día ellos reciben la pensión como coronel, como general, como lo que se jubilaron. Entonces, eso tampoco puede ser. O sea, un tipo que, o sea, lo están premiando por haber sido un asesino. O sea, ¿cuál es el mensaje? Por ejemplo, para los expresos políticos. Sí. O sea, mejor anda, mata a un milico y vaya a tener una pensión mejor. Pues. Claro. O sea, al final, conviértete en un asesino. Claro, pues no hay ninguna cosa de justicia ahí. Entonces, bueno, nosotros también, mira, cuando recién empezamos en la FUNA, que primero pensamos que era súper difícil, iba a ser muy difícil encontrarlos y todo para empezar a hacer la denuncia. Nos encontramos con todo lo contrario, o sea, estaban en ese tiempo en las páginas amarillas, en la guía de teléfono. Estamos hablando de cuando existía la guía de teléfono, que ahora ya ni se ocupa, pero estaban ahí, estaban en todas partes. Y resulta que transcurrió todo este tiempo. O sea, nosotros hicimos la primera funa, la hicimos en octubre del 99. Y pensamos que por lo menos iba a ir disminuyendo, y todo lo contrario, nos están dando más pega. O sea, el último que fuimos a funar nosotros hace poquito es uno de los degolladores, es el asesino de Manuel Guerrero, y salió en libertad. Nos acompañó en esa funa la señora de Manuel Guerrero, la Verónica Antequera, y ella decía que al momento en que salieron las condenas todavía existía la pena de muerte. Pero los familiares dijeron no, que sea perpetua, que sea cadena perpetua. Confiaron en que el Estado, la justicia, iba a garantizarles que estuvieran presos siempre. Y sin embargo ya han salido varios de esos casos, han salido varios. Entonces no se entiende, porque no se entiende eso. Y en realidad nosotros quisiéramos tener menos pega, pero parece que cada día va aumentando. Igual es difícil el hecho de que no se entiende, como lo habías hablado tú, porque estamos en una democracia, supuestamente, donde se le denomina, donde se ocupa ese concepto en discursos políticos, desde la misma presidenta. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Donde asesinos de violaciones de derechos humanos están saliendo en libertad sin ninguna impunidad. Las familiares que han pedido años ya la justicia, hoy tienen que ver cómo salen de la cárcel los asesinos de sus padres, su madre, su hermano, su hijo, etcétera. Entonces, realmente esta democracia, impunidad e injusticia igual, porque imagínate qué persona en otro tipo de trabajo puede jubilar a los 45 años y ser recontratado. O sea, ¿quién? Claro, acá en la realidad No existe. Pero ellos lo pueden hacer. A los pobres viejitos, casi 80 años, para la embarrada, siguiendo buscando trabajo para poder vivir, porque las pensiones son miserables, que se van ¿en qué? En remedio, en el médico, y ahí se fue la pensión. Y vemos que militares, que carabineros, que etcétera, están ganando millones y millones sin trabajar, o sea, matando. Sí, mira, y hay un detalle bien importante. Es que a principios de los 80, cuando se crean las AFP, uh-huh, que en realidad no se crearon para darle pensión a las personas, sino que para tener plata fresca para salvar a los bancos que estaban en quiebra en ese minuto, y para eso han seguido sirviendo, digamos, la plata de las pensiones es plata con la que hacen negocio. Y sin embargo, se suponía que era tan bueno el modelo, pero las Fuerzas Armadas y de Orden se quedaron afuera. Sí, sí. Ellos no tienen la AFP, ellos mantienen su previsión antigua, como Capredena, como Dipreca, y justamente con todas esas garantías. Claro. Todas esas garantías, donde se les respeta el sueldo. Yo estoy trabajando ahora con la gente de la salud, de la Confenats. Por ejemplo, ellos decían que cuando jubilaban y alguna gente que no se cambió a la AFP y siguió en la caja de empleados públicos, que se llamaba eso, la jubilación es con el 92% de su último sueldo, los que se quedaron en la caja. Los que están en la AFP sacan el 25% de su último sueldo. O sea, entonces también es parte de toda esta injusticia que existe, una injusticia permanente en contra de las grandes mayorías, de los trabajadores, del pueblo. Sí, bueno, ese reportaje que dieron en Televisión Nacional mostraba así muy claro cómo tipos que estaban jubilados de, no sé, 90, del 73, del 74, que reciben a la fecha esas pensiones y las van a recibir siempre, y aparte tienen otros trabajos. Y trabajo bien remunerado, sí. Trabajo acomodado, jueza. Una jueza que era de la Fuerza Armada se retiró por invalidez, un tema así, y ahora era jueza del Tribunal de Familia y teniendo una pensión sobre 1 millón de pesos. además del sueldo que reciben, que no es menor como jueza, obviamente, en un tribunal de familia. Entonces, otra persona común y corriente, Iriarte, tiene un patrimonio acumulado de más de 400 millones de pesos solamente por las pensiones. Por la pensión. Entonces, o sea, ¿qué ciudadano común y corriente va a llegar a acumular un patrimonio de 400 millones por sus pensiones? Eso no tiene explicación. No sé ustedes cómo lo pueden explicar desde el punto de vista, cómo lo han analizado. Bueno, es que mira, en realidad tiene que ver con el país que nos dejaron y con el país que no ha sido cambiado. Básicamente eso. O sea, yo no sé en realidad si reírme o enojarme ya, por ejemplo, con este caballero que se supone que es el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el señor Muñoz, que anda preocupado de que en Venezuela participaron 8 millones de personas en una convocatoria de una constituyente, y anda muy preocupado porque tomaron detenido a dos golpistas, digamos, allá. Pero acá mantenemos la constitución que hizo Jaime Guzmán, una constitución que además fue aprobada sin registro electoral, donde los CNI votaron 4 o 5 veces por todos los carnés que tenían. Entonces, están diciendo que en Venezuela hay fraude cuando nosotros vivimos en un fraude permanente. O sea, hay una constitución que es la que garantiza todas estas injusticias, finalmente. Todo este modelo que fue impuesto, en realidad, para todo. O sea, para todo. La educación segregada, la salud segregada, el tema de las pensiones. Yo creo que hay que cambiar, o sea, hay que eliminar la raíz de todo esto, porque estamos arreglando las ramas del árbol, pero aquí el problema está en la base. Y han pasado gobiernos y gobiernos post-dictadura y seguimos en la misma constitución, legislándonos bajo las mismas bajo los mismos decretos de esta constitución, donde al fin y al cabo lo único es que salimos acá en juego y no obviamente a favor la ciudadanía, pues somos nosotros los que efectivamente estamos más empobrecidos, las leyes no son a favor de nosotros, sí a favor de otros pocos. Y la justicia lamentablemente tampoco es a favor del pueblo, por decirlo así, porque a la final la justicia beneficia a los poderosos. Claro. Aunque digan que están separados los poderes, ¿cierto?, del Estado, la justicia, ejecutivo y legislativo, pero a la final nos damos cuenta que aquí los conflictos de interés y el dinero mueve montañas. Y eso ya está comprobado, la corrupción en nuestro país se ha tomado ya todos los espacios y es un tema netamente preocupante. Y lo peor de todo, como dicen ellos, pero sí es legal. En conclusión, ¿cuál es el problema de que mi pensión, si total, sí, es legal? Pero que realmente está en la legalidad. Claro, es legal. Ahí no podemos hacer nada. Pero te das cuenta, sí, la injusticia y de cómo, claro, esta herencia de país que nos dejaron, que lamentablemente, así vemos, yo ahora leo acá la cifra, por ejemplo, siguiendo con el tema de las jubilaciones del ejército de carabineros, entre el año 2011 y el 2015 el Estado entregó 3,8 billones de pesos para las pensiones del sistema de la Caja de Previsión de Defensa Nacional. Y por otra parte, la Dirección de Previsión de Carabineros gastó 586 mil millones para pagar las pensiones de sus funcionarios en retiro. O sea, miren, el promedio de las pensiones entre de los oficiales de la Fuerza Armada y oficiales de Carabineros alcanzó los 2,3 millones de pesos, que contrastan radicalmente con los 192 mil pesos de pensión promedio que entregan las AFP. O sea, es una burla. Nadie vive hoy con 192 mil pesos. O sea, yo creo que eso no alcanza ni para 2 semanas del mes. Conclusión, la alegría nunca llegó. Así que vámonos a una canción para alegrarnos nosotros mientras tanto. Canción Pacífico Violenta de Sexual Democracia. Todos los lunes, muy temprano. Te harán cantar los himnos varios. Con devoción mirarás la bandera. Con devoción admirarás a todos esos héroes que en la historia dieron la vida por ti sin que lo pidieras. Hay alguien en la esquina vendiendo dulces, regalando esquirlas, presentándote enemigos en las portadas de los libros. Washington pone las armas, Moscú pone las armas, y quieren que yo ponga la raja para ver quién gana. Sentados en un sillón, discuten por la nación, ellos tendrían la razón. Su hueva de guerra en la raja. A mí, explícaselo a los niños mutilados. Métase su hueva de guerra en la raja. Métase su hueva. En Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Volvemos con este tema de sexual democracia. Nos vamos ahora a nuestra tercera parte del programa y vamos a hablar un poquito de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita. Son las aristas del llamado caso Paco Gate, que afecta a Carabineros de Chile. El monto defraudado supera los 25.500 millones de pesos. Se trata de la malversación más grande de la historia de Chile. El número de personas presuntamente involucradas llegaría a los 86, entre uniformados y civiles. Julio, ¿de qué se trata el llamado caso Paco Gate? Bueno, es justamente que se dieron cuenta que podían robar, que no había, que como decía un presidente hace algún tiempo, las instituciones funcionan, así funcionan. Hay resquicios, hay formas, y ellos inventaron una buena forma de robar. Y que si no hubiese sido por un agente de un banco del Estado, de, me parece que era Punta Arena, o ya hay que Punta Arena, me acuerdo, ya parece que era Punta Arena, no pasa nada. Y él pensó que de repente vio que había como mucho movimiento en una cuenta y pensó que podía ser un lavado de plata del narco, una cosa así. Y cuando empiezan a ver, o sea, si no es por eso, no se hubiese descubierto este Exacto. tremendo fraude que le están haciendo, que, o sea, además de que les pagamos los sueldos, están robando la plata de todos nosotros, digamos, porque somos nosotros los que pagamos IVA todos los días en las cosas que compramos y los que pagamos impuestos, los que entregamos el dinero que va, en este caso, a Carabineros. A nosotros nos pasó algo bien, a propósito, me estaba acordando de la última funa que hicimos, cuando lo que les contaba yo, que fuimos a denunciar a uno de los degolladores. Esto fue en Independencia y nos juntamos cerca del Hospital de la Chile, del JJ Aguirre, en Gamero con Independencia, y llegaron los pacos, pero con cascos de guerra. Y nosotros, o sea, siempre llegan, pero llegan así una radio patrulla y nos piden un número de carnet, qué sé yo, es como lo normal. Entonces, claro, y resulta que a un par de cuadras hay un espacio que es de ellos, es de Carabineros, y ahí están presos estos tipos, los del Paco Gate. Entonces seguramente pensaban que íbamos a funarlos a ellos, y ese fue el despliegue, o sea, la misma institución defendiendo a estos que les están robando a la institución. Entonces, una cosa que, claro, porque esas lealtades, digamos, que son inentendibles realmente, pero así funciona. Claro. Así funciona, lamentablemente. Hablan lealtades con caras de billetes. Claro. Sí, pues, claro. Y ellos siempre se sacan con que nosotros estamos para la comunidad, ayudamos a la comunidad, llámenos, cualquier emergencia que tenga ahí vamos a estar. Pero te das cuenta que al momento no están realmente con uno, o sea, están con la lealtad de la institución. No, pues yo, de hecho, muy cerca de donde yo vivo, hay fuegos artificiales en las noches. Todo el mundo sabe qué es lo que significa eso, sí. Menos los pacos. Sí. Ellos no llegan, ellos no aparecen. Sí, no. O sea, entonces, claro, uno dice, ¿para qué están al final? Sí. Aquí están. Y eso da tanta rabia, porque a las finales, por ejemplo, yo igual vivo en una población y muchas veces me ha tocado decirle, oiga, ya, pues si, o sea, todos saben, no es que necesitamos pruebas. ¿Qué más pruebas? Uh-huh. O sea, si ustedes vienen aquí de civil, están una tarde, van a ver todo tal cual como lo vemos nosotros, como lo ven los vecinos. O sea, ¿qué más pruebas quieren? Claro. Si las tienen, pero ahí ese sería otro tema para profundizar también. Claro. ¿Cuál es el negocio que hay ahí? Exactamente, o sea, hay complicidades. Sí, complicidades. Totalmente. Y es eso, justamente, esta corrupción que está por todos lados, ¿no? Todas las instituciones están permeables a la corrupción y permeadas, pues, o sea, el Parlamento, los gobiernos y las instituciones, las Fuerzas Armadas, todos, pues, claro. Ahora agregando ya otro antecedente de esta Fuerza Armada, Milico Gay, se denomina el caso de millones de dólares desaparecidos de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron el año 2010 y se están investigando hasta el 2014. El ejército pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuesto Interno, provenientes de la Ley Reservada del Cobre. El fraude ascendería a los 5.483 millones de pesos. ¿En qué consiste el Milico Gay? Bueno, también es más o menos lo mismo que hicieron estos otros. Estos otros, que en general es como las boletas ideológicamente falsas de los políticos para las empresas. Las boletas. Pero tiene que ver con eso. O sea, finalmente son inventos. O sea, me acuerdo yo que en lo del Milico Gate salían compras de uniformes, parece que había. No, ni boletas. Siquiera uniformes, así como cucharas para no sé qué. O sea, cosas que. Y además negociados entre ellos mismos, si esa es la otra cuestión. O sea, milicos que están en retiro y que ponen una empresa de servicios de no sé qué cosa y le pasan y hace factura y va la plata para allá y se devuelve. O sea, porque uno entiende que, no sé, pues ya, el comandante en jefe del ejército, por toda su carrera y qué sé yo, las destinaciones que tuvo y todo, puede tener algo de plata. Pero no las propiedades que están saliendo, por ejemplo, de Fuente Alba, o sea, que los autos multimillonarios y todas esas cosas. finalmente, claro, o sea, es que la vieron así, pues, o sea, la vieron fácil, lamentablemente, porque los gobiernos desde Elwin en adelante siempre actuaron con temor. Siempre al principio era no, que estamos recién y que no se puede tratar de, había que tratar de convivir y así. Pero después ya pasa mucho que no hay fiscalización por parte de las mismas políticas, claro, públicas o instituciones, claro, públicas, o sea, y se puede ver que las grandes fraudes, los grandes robos los grandes desembolsamientos de dinero están dentro de las instituciones públicas. Claro, o sea, tú ves, por ejemplo, en el caso del Milico Gate, pero también del Paco Gate y de todas las Fuerzas Armadas, lo que se están gastando es la plata del cobre. Y esa es una ley reservada, además, ¿no? Entonces, que les entrega... la primera ley, cuando sale, es por un porcentaje de las ganancias. Y la dictadura lo deja de las ventas. O sea, aunque no haya ganancia, ese porcentaje lo tienen asegurado. Y que se supone que es para compra de material de defensa. Básicamente eso. Pero finalmente es tanta la plata y... La plata, o sea, que claro, o sea, y es plata que en realidad... O sea, ahora dicen que no hay plata, por ejemplo, para terminar con el CAE. Con el crédito o con aval del Estado, con los cabros. Cuando... Por ejemplo, la deuda que hoy día tienen todos esos que estudiaron ya podría ser absorbida por una parte de esta plata. Por una parte de esta plata le pagan a los bancos y que se queden tranquilos y la gente quedaría sin deuda. Pero no, pues, o sea, lamentablemente... Después salen diciendo que no hay plata. Claro, no hay plata ahí. Nunca hay plata para nada, no hay plata para educación gratuita, no hay plata para educación gratuita, pero sí hay plata para pagar a los pacos pensiones, grandes sueldos. A propósito de lo que estás hablando, de la ley reservada del cobre, del fraude del Milico Gate, surge el cuestionamiento a la ley reservada del cobre. Esta ley fue promulgada en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y modificada vía decretos secretos durante la dictadura de Pinochet, y establece que anualmente el 10% de los ingresos de Codelco deben ser entregados a las Fuerzas Armadas. Este financiamiento además garantiza un piso de recursos, puesto que si aquí el 10% no alcanza a los 90 millones de dólares, la diferencia debe ser financiada por el fisco. Es decir, el financiamiento mínimo de las Fuerzas Armadas no dependería de los vaivenes económicos. ¿Qué implicancias políticas y sociales tiene la existencia de la ley reservada del cobre? ¿Y por qué durante 27 años no se han realizado reformas a las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que ya como que estábamos metiéndonos en ese tema, ¿eh? O sea... bueno, una cosa es esa, pues esa ley que hizo Ibáñez era de las ganancias, era el 10% de las ganancias. Y la dictadura lo cambia al 10% de las ventas y justamente se les da este piso, un piso mínimo que si las ventas no alcanzan a ser esos 90, ¿cuánto? 90 millones, 90 mil millones, ¿cuánto es? 90 millones de dólares. Son dólares, claro, 90 millones de dólares. O sea, es otra parte de recursos del Estado que tiene que ir a eso. Y uno dice de repente, pero ¿para gastar en qué? ¿Sí? ¿Qué hipótesis de guerra tiene Chile hoy día? O sea, ¿con quién vamos a pelear? ¿Con los argentinos? ¿Con los bolivianos? ¿Con los peruanos? Con los peruanos, el expresidente y aspirante a presidiario Piñera. Hizo negocio, hizo negocio, ¿cachai? O sea, estábamos en La Haya discutiendo con los peruanos por el pedazo de mar y todo lo que esté. Mientras tanto, él se compra una pesquera que está explotando la parte del mar que quedó para Perú. O sea, por un lado dicen gastar plata en defensa y por otro lado están vendiendo todas las cosas, ¿no? Entonces. O haciendo negocio. Oye, todo malamente. A todo esto de Piñera sale hablando, declarando en contra de. O sea, opinando sobre Venezuela y con una personalidad tremenda. Claro. Sí. Me acordé. Hay que ser muy patuo. Ahí tenemos. Claro. Ahora vamos a ver si la gente en la una es lo que quiere. Bueno, la gente igual lamentablemente hay mala memoria. Sí, pues bueno, en el mismo ejemplo de Venezuela, pues allá participó un poco más del 40% en esta llamada a la constituyente, y aquí el último gobierno salió elegido como con el 20%. Entonces, ¿con qué moral? ¿Con qué moral? O sea, sí. Julio, en lo relativo a Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, el programa de la nueva mayoría se puede dividir en dos ítems. El primero tiene que ver con la promesa de impulsar medidas legislativas que facilitarán los juicios a los crímenes de lesa humanidad en dictadura y el fin de la justicia militar. El segundo eje es el fortalecimiento de la institucionalidad estatal en cuanto a los derechos humanos. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes como organizaciones de derechos humanos hacen de este actual gobierno? Como en casi todas las cosas, los titulares del programa de gobierno de Bachelet eran bien interesantes. Y finalmente la letra chica fue todo lo contrario. En derechos humanos, por ejemplo, todavía no se aplican en Chile los convenios internacionales. No existe la imprescriptibilidad de los crímenes. De hecho, los jueces aplican medias prescripciones, o sea, y además hacen, por ejemplo, el caso no sé cuantito, que son 20 detenidos desaparecidos, les tiran una cierta cantidad de años por todos esos muertos, ¿no? Que al final terminan siendo penas que si no fueran tan terribles serían para reírse. No existen el respeto a las leyes internacionales por los crímenes de lesa humanidad. No existe. No se han ratificado. De hecho, los jueces han tenido que inventar algunas figuras, por ejemplo, la del secuestro permanente, porque no existe en la legislación chilena el detenido desaparecido. Entonces hablan del secuestro permanente para poder. Los que han querido avanzar en los juicios, para poder avanzar en eso, inventan eso. Entonces, el hecho de la tortura también, tampoco ha sido. Y, para más remate, están inventando esto de poder dejar en libertad a los viejitos que están enfermos, y hablan, claro, en general. O sea, yo creo que los presos comunes deberían tener ese tipo de derechos. Pero hace poquito nomás salió una noticia, tomaron preso a un nazi de 90 y no sé cuántos años y condenado, y se va a ir a la cárcel. En Argentina se están muriendo presos porque los delitos de lesa humanidad no pueden tener beneficios carcelarios. Porque son crímenes en contra de toda la humanidad, pues no son delitos comunes. Y sin embargo acá se siguen aplicando esas cosas. Y además vemos, por ejemplo, el tema de la justicia militar. La justicia militar sigue intacta, siguen civiles siendo procesados por justicia militar. Por ejemplo, los cabros a los que les meten molotov en las mochilas, los llevan a la justicia militar. Los abogados tienen que pelear para que pase a la justicia civil y todo. Lo mismo pasa con los casos donde están tratando de acusar, por ejemplo, de terrorismo a los mapuches. Entonces, claro. Como que lo cuestiona, ay no, ¿cómo van a hacer eso? Pero el montaje, claro. Pero sí, muchas personas no lo creen. O sea, por ejemplo, claro, mi propia mamá o abuelita, uno habla de eso y es como, ay, cállese, mijita, ¿cómo va a ser? Pero existe, claro, lamentablemente existe, y también es una injusticia tremenda. Hay una injusticia tremenda. Mira, yo me estaba acordando ahora del caso de el hijo de un vecino de aquí de Puente Alto. El Nico Railaf lleva un año en detención preventiva. Un año. Recién ayer empezó el juicio y La única forma en que lo han tenido preso es chuteando el juicio para adelante, digamos. O sea, por fin empezó el juicio. Y resulta que, claro, ¿y qué pruebas tienen? No tienen nada. Entonces, por eso tratan de mantenerlos como una especie de rehenes. El caso, bueno, el Nico Raylá está por un caso justamente en la zona mapuche, que está ahí detenido con varios otros peñis y. Que yo creo que justamente luchando por la recuperación de las tierras ancestrales, pero les inventan ahí cualquier cosa. Entonces, en realidad también, pues, o sea, por el lado de la justicia, no, o sea, se ve, podemos, mucho. Podemos decir que muy lejano ver una reforma dentro de la Fuerza Armada en Chile. O sea, yo veo muy lejano ver que vuelvan a haber otra institución de carabineros, que vuelva a haber otra institución militar. Lo veo súper lejano y me entristece este tema, porque vemos que dentro del Senado, la misma presidenta Bachelet, que son hijas de torturados en dictadura, pucha, qué lata sería que esos papás hubiesen estado vivos y digan, qué onda, qué está pasando con mi hijo, la misma Isabel Allende, pucha, cagazo tras cagazo, y sus papás fueron muertos en dictadura y aún así seguimos aprobando leyes a favor de los mismos asesinos. Entonces, de verdad me entristece, porque yo también, mi padre también fue torturado, doy las gracias que él no fue muerto, pero siempre las conversaciones con él a mí me entristece mucho, porque uno trata también de ponerse por el lado. Efectivamente, uno no estuvo en esa, estamos en otra realidad que también afecta, porque también vivimos en una dictadura diferente a la que vivieron mis padres, diferente a la que vivieron tus padres o tú, pero te das cuenta que yo definitivamente, por el amor que uno les tiene a los papás o el vínculo familiar, no podís cagarte a tu papá, ¿no?, de esta manera. Simplemente por el poder económico, y de verdad es triste, es muy triste. Sí, una cosita que a propósito de nosotros, la FUNA también la definimos como una forma de, porque la FUNA en el fondo es una especie de justicia popular, por decirlo así, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es también una forma de rebelarse, de no esperar que las soluciones vengan de otro lado, sino que organizarte tú y tratar de buscar estas pequeñas justicias. De hecho, la FUNA la han usado para muchas cosas muy buenas. Me acuerdo hace algunos años en Renca se organizó un grupo de mujeres que iban a funar a los maridos golpeadores y se ponían afuera de las casas. Ese tipo de cosas, excelente. Y lamentablemente nosotros llegamos a pensar que el problema es tan profundo, es tan grande, todo esto, esta podredumbre, que la solución tiene que ser así de profunda, ¿no? O sea, hay que reconstruir todo desde los cimientos, y eso es complicado. Yo quería acotar lo último con respecto al tema que me quedó dando vueltas, el tema de que no se respeten los convenios internacionales. En relación a los derechos humanos, no solamente con respecto a lo que ocurrió, ¿cierto?, sino también con otras materias que tenemos en infancia, en temas de mujeres, en un montón de cosas que vemos, y vamos a la justicia, nos enfrentamos a juicio y nos damos cuenta que los jueces están súper atrasados. O sea, si los abogados que están defendiendo una causa no están al tanto, informados, o no pelean por estos convenios internacionales, o sea, no sacarían nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la formación? Estamos muy atrasados en las escuelas de derecho, enseñándole a estas personas cuáles son los tratados que hay, porque hay algunas formaciones de jueces, por ejemplo, que son netamente machistas, misógenos, que en materia de mujeres, puedo hablar más con conocimiento propio, los tratados interamericanos, se los pasa, o sea, no están ni ahí, o sea, no les interesa. Entonces, en realidad es como ver qué está pasando ahí con la justicia. Volvemos otra vez a la justicia, de qué manera está actuando la justicia de nuestro país. Que no estamos respetando, ¿de qué sirven si total no lo respetan? O sea, ¿para qué se firmaron hace tanto año y se ratifican aquí y hay convenios y todo, si en realidad no sirven de nada? Entonces por ahí me queda dando vuelta eso, o sea, no solamente en todas las materias que tienen que ver con derechos humanos no pescan ningún tratado internacional. Claro. Estamos en un país netamente capitalista, neoliberal, donde todos los escenarios, el objetivo es el dinero y el poder. Así que para todos esos poderosos, a los carabineros que se han estado asomando por ahí, los veo por la ventana, a todos esos malditos poderosos y que a todos los milicos, los pacos que nos han cagado por siglos y siglos. Y a los políticos corruptos también, ¿por qué no? A todos les enviamos esta canción, Señor Cobranza, de la Bersuit Vergarabat. A Rincón. Se viene la policía y seguro que va preso y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Latino. estás en Tejiendo Sur por Radio Puente Alto 107.5. Ya volvemos a nuestra última parte. Bueno, a modo de síntesis, y luego de esta tremenda conversación que hemos tenido, pucha, después de 27 años de democracia, aún el país no ha enfrentado la discusión sobre la Fuerza Armada que tenemos, ni se han realizado las reformas necesarias para que coincidan con un Chile supuestamente más democrático, como lo conversamos, ¿cierto? Esta democracia disfrazada que esconde atrás una dictadura que tenemos por herencia, y que, por supuesto, la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil es, en el fondo, la misma que existía cuando eran parte de un Estado dictatorial, constituyéndose como un actor todopoderoso dentro de la sociedad chilena. Esperemos un cambio. Esperemos un cambio. Pero el cambio tiene que ser parte de nosotros también. Y una sociedad activa. Lo que hablaba Julio hace un momento, es bueno organizarse. No hablaba solamente para el 11 de septiembre, sino que constantemente hay que empezar a organizarnos las comunidades. Esto podríamos llamarlo una especie de revoluciones. Pero sí es bueno el poder organizarse, el poder sacar la voz como de una mirada más popular. Pero también tenemos que ser parte nosotros de generar este cambio, hacer ver lo que nos afecta, lo que le afecta a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Entonces también es muy importante no esperar que llegue la solución, sino que nosotros también ser un ente ahí al debate, al diálogo, a concientizar a la población, etcétera. Y a seguir funando, porque hace un tiempo atrás, o sea, estas cosas no se conversaban, ¿cierto? O sea, o quizás pasaban, bueno, Julio nos estaba contando, sí, que hace mucho tiempo ya llevan organizándose, pero ahora lo podemos conversar porque ya salen las noticias, salen los diarios, entonces hay mucha más gente que está ya al tanto de este fraude de carabinero, de este fraude militar. Entonces, efectivamente esto siempre ha pasado, pero ahora, tú nos decías que te llevan organizando varios años, pero ahora ya han podido protagonizarse más, donde hay para hablar, hay para discutir, hay para poder rebatir frente a lo que está pasando. Julio, te agradecemos que hayas participado en nuestro programa ya número 12 del Tejiendo Sur. Le enviamos primero los saludos a todos los chiquillos del fans page, a la Fanny Orellana, que nos dejó un comentario ahí, Rodrigo Leiva, Jorge Reyes, Rosa González, Alicia Burgo, Jimmy Fernández, Cristian Maturana, grandes saludos chiquillos, y a todos los otros más. Te dejamos los micrófonos abiertos, Julio, para que tú puedas opinar, a hacer una invitación, dar tus saludos y despedida. Sí, bueno, para todos los que quieran participar en la FUNA es abierta, ¿eh? La FUNA es para que lleguen todos los que quieran ir a hacer un poco de justicia. La acción nuestra es súper festiva, porque de verdad nosotros lo pasamos bien denunciando a los criminales, diciéndole a los vecinos o a los compañeros de trabajo que están al lado de un torturador o de una asesina también. Aquí en la Vuelta Cachencho denunciamos a una que ahora está presa, y también ¿dónde fue eso? Acá de Protectora hacia arriba también fuimos a denunciar a otro tipo. Aquí en Puente Alto por lo menos hemos hecho dos funas. Para informarse, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Comisión FUNA 2016, y ahí vamos anunciando, porque por lo menos una vez al mes estamos haciendo alguna funa. Vamos a denunciar, como les dije, el último fue este degollador que lo dejaron libre, el Pegaso. Pero yo quería aprovecharme un poquitito para hacerles una invitación a propósito de otra cosa que tiene que ver con un encuentro que va a haber este sábado en la Junta de Vecinos de la Villa Independencia. Desde las 8 de la noche va a estar la Charito Segovia y Ciudad de los Peces, otras cosas más de música y artistas, pero es para estar con un amigo. Con el Delfín Díaz, que estamos celebrando que está en libertad nuevamente, y que, puta, que nos costó, la peleamos harto para que pudiera salir, que en otra de las injusticias que hay en este país, gente que luchó por terminar con la dictadura y que finalmente tuvo que pagar con cárcel hasta ahora todavía. Así que los invito también a acompañar al Delfín el sábado en la Villa Independencia, en la Junta de Vecinos de la Villa Independencia, ahí con mi querido hermano Jorge. Ahí nosotros vamos a ser parte también de Tejiendo Azura y vamos a tener un representante también apañando a esta actividad de ahí de Delfín y de la comunidad en sí. Val, ya. Sí, yo me despido, ya voy a aprovechar el micrófono, me despido del Tejiendo Azur. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Julio, por este gran programa que tuvimos, que realmente nos va a dejar que hablar todavía. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Chao a todos los amigos y vale. Igual, Julio, te damos las gracias otra vez, tremendo tema. Como siempre, invitamos todos los martes a las personas, a nuestros auditores, a seguir informándose. La información es poder, la buena utilización de la información es poder, y eso nos hace estar mucho más conscientes de todo. Así que, por supuesto, a seguir informando, a compartir el conocimiento, a ser agentes activos dentro de nuestra sociedad. Como estábamos hablando, los cambios los hacemos entre todos, no podemos esperar que los cambios se hagan desde las instituciones, porque eso no va a pasar nunca. Así que eso, desde nuestra posición acá, Tejiendo Sur, tejiendo redes, tejiendo en el territorio, ¿cierto? Es la única forma de que las cosas cambien. Y también me despido, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon esta noche, a las personas que nos escucharon por el 107.5, invitarlas a que nos busquen en las redes sociales. A los colectiveros. Así es, a los colectiveros que hoy día se sintonizaron ahí. Tenemos página de Facebook que es Tejiendo Sur. Así que nos pueden buscar ahí, también nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, todas sus inquietudes, hacerlas a través de la página del fanpage. Y nos despedimos. Muy buenas noches, que estén todos muy bien y nos vemos este próximo martes. Chao, chao. Atlántica, trasandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos. Qué pena que le da, pero es mentira. Yeah. expresar.